quedará. Ya

slow, go slow, go slow. Man must be man for him land, yo. I say, man must be man for him land, yo. You must all agree with me, nana. Man must be work for him land, yo. You must all agree with me, nana. Man must the chop for him land, yo. You must all agree with me. When ghost look and show you for your house, only make it any end. Impossible. Only make it any end. Impossibility. Only make it any end. Impossibilities is a man. Only make it any end. Impossibilities is a lodge. Only make it any end. Of course, I don't only make it. How can you make it? Only make it. I'm going to text drive. Everything will do. I'm going to make it. Only make it. Only make it. I'm going to stop saying. I'm going to make it. Only make it. I'm going to make it. Only make it. Only make it. Only make it. Only make it. Only make it. Only make it. Only make it. Only make it. Only make it. Only make it. Only make it. Only make it. Only make it. Only make it. Only make it. Only make it. Only make it. Only make it. Only make it. Only make it. Only make it. Only make it. Only make it. Only make it. Impossibility symbolicalization, Baba. Only make it and the end. When ghost look and show you for your house, only make it and the end. When ghost look and show you for your house, only make it and the end. When ghost look and show you for your house, only make it and the end. You dey make your business every day. Then your head start to ache because cockroach day for your head. Your nose start to run because water boku for your head. You dey cough cough every time because kelebe day for your throat. You dey shaky shaky like a paper because your yash cold like ice. Go slow, cash you. Go slow, go slow. Go slow, don't come. Go slow. Go slow, go slow, go slow. You dey make your business every day. Then you buy your motor car or you join your public transport. Then you start to go for work. Then suddenly, suddenly, suddenly, lorry day for your front, tipper day for your back. Motorcycle day for your left, yo. Taxi motto day for your right. Helicopter day, fly fly for your top, oh. Yourself done day for sale. Go slow, cash you. Go slow, go slow. Go slow, don't come. Go slow, go slow. Go slow, go slow. Go slow, go slow. Must be man for him land, yo. You must all agree with me, nana. Man must the chop for him land, yo. You must all agree with me. When ghost look and show you for your house, only make it and the end. Impossible. Only make it and the end. When ghost look and show you for your house, only make it and the end. Impossibility. Only make it and the end. Impossibilitism. Only make it and the end. Impossibilitismology. Only make it and the end. Impossibilitymologicalization. Only make it and the end. When ghost look and show you for your house, only make it and the end. Only make it and the end. Only make it and the end.

Pólemos, en la mitología griega antigua, es la personificación de la guerra y la batalla. Bardo, en la tradición budista ancestral, significa transición o estado intermedio entre una vida y otra. Polémica en el bardo. Hay costumbres que no se pierden. Polémica en el bardo. Entre la vida y la muerte. Entonces se hizo una propuesta en el, que salió del 2001 al 2004 de no hablar de programas ni de proyectos, sino de tejidos de vida, porque era esa palabra de tejido que era las de las mujeres que tejemos, que las mochilas son el vientre, que son la fertilidad de la vida. Entonces, ¿cómo transformar eso? Que no fuera el sistema de educación ni el sistema de salud, sino un tejido de vida para defender la madre tierra. Y se propuso desde el norte del Cauca, principalmente en el Congreso del CRI, en que se realizó en Caldono en el 2005, la zona norte llevó la propuesta, dejemos de hablar de sistemas, dejemos de hablar de programas y hablemos de tejidos de vida. Y en el Congreso de CRIC se aprobó para todo el Cauca. La propuesta iba más a y nosotros hasta ahorita ya estamos consolidando esos tejidos. Entonces hablamos de 5 tejidos principalmente, que forman como una imagen, voy a intentar de decírsela, económico-ambiental, que es la tierra, lo más importante, económico-ambiental. Y en la tierra que tenemos, es la que nos da todos los bienes materiales, espirituales, cosmológicos, para vivir en armonía y en equilibrio con ella, ¿no? Entonces la tierra, económico-ambiental, ahí tenemos producción orgánica, tenemos proyectos productivos, está la autoridad ambiental indígena, esa tierra. Es el primer tejido económico ambiental. El segundo tejido es pueblo y cultura, que simbólicamente es un árbol que nace de esa tierra y es son de ser y estar como nazas en esa tierra. Entonces, una educación propia, una salud propia, una participación de jóvenes y mujeres desde la visión como nasa. Y ahí en ese árbol de vida tenemos una escuela de, por ejemplo, de salud, donde se forman promotores indígenas que además conocer el uso de las hierbas, la medicina tradicional, sobanderas, parteras, también apropian conocimientos de la medicina occidental. Hay una escuela también de jurídica donde nos basamos en nuestra ley de origen, nuestros usos y costumbres y las leyes de nosotros, pero también apropiamos todo lo bueno, entre comillas, que ya queda muy poco de la Constitución del 91, ¿no? Cosas así. Ese árbol es pueblo y cultura, la participación de la mujer, de los jóvenes. Y después viene otro tejido que es como una mano que abraza de un lado esa tierra y ese árbol, que es justicia y armonía. Ese tejido, justicia y armonía, es el encargado de como armonizar las relaciones entre nosotros y la madre tierra, los que estamos ahí, como nosotros nos armonizamos entre nosotros, como nosotros si alguien comete, está desequilibrado, alguien está enfermo, tiene un mal espíritu y comete un error, un crimen, un asesinato, una violación, un robo, ¿cómo eso obedece no a que sea un criminal, sino que está enfermo porque tiene unos malos espíritus que lo están dominando? Y cómo desde justicia y armonía tenemos nosotros nuestros propios usos y costumbres para remediar eso, el cepo que ustedes escucharon, el destierro, el entierro, el fuete, muchos de esos remedios, yo dije, para que no son como un castigo, es para remediar, bueno, que salgan esos malos espíritus. Esa es justicia y armonía. Y está otro tejido que es defensa de la vida, que es otra mano que abraza esa tierra, ese árbol, y se encuentra con esa otra mano. Defensa de la vida, nosotros no hablamos de derechos humanos, que me parece que es muy importante esto, porque nosotros como indígenas, obviamente, somos humanos y tenemos derechos humanos como personas individuales, pero nosotros creemos que más allá de los derechos que tenemos nosotros como humanos, la madre tierra también siente, la madre tierra también está enferma, la madre tierra también la están matando, entonces hay unos derechos que también tiene la madre tierra. Entonces hablamos de derechos a la vida, derecho a vivir en nuestro territorio. Entonces ahí en defensa de la vida es donde también está el papel grande que juega la Guardia indígena, los guardianes del territorio, que son los kihuetensa, que nos, nuestra lengua quiere decir guardianes del territorio. Esos cuatro son como el árbol, la tierra, el árbol y las dos manos. Y el último, que es el que más hemos participado nosotros, que es el tejido de comunicación y de relaciones externas, que no tiene como una ubicación fija, sino que es como el agua que va caminando, se va moviendo por todas partes, y que va mojando todos esos tejidos, y que principalmente apunta a comunicarnos para qué, informarnos, para reflexionar, para decidir, para actuar, para lograr comunidades conscientes, movilizadas y actuando frente a sus derechos, y para favorecer a la madre tierra. Ahí nosotros hemos apropiado algunos medios y herramientas que nos sirven para esperar la palabra, para dar a conocer lo que nos está pasando, para visibilizar nuestra realidad, que los medios de comunicación no lo hacen. Entonces, son cinco tejidos de vida que serían como el gobierno propio del pueblo NASA, que se propone desde la zona norte, que se aprueba en el CRIC para todo el Cauca, pero que algunas zonas apenas lo están conociendo, lo están tratando de implementar, pero que podría decir que en el norte del Cauca es donde más está instalado, más se conoce y más se quiere sacar adelante, ¿no? Tejidos de vida para defender la madre tierra. Eso en general. Ante la incertidumbre de lo cotidiano, polémica en el barrio. Polémica en el bardo. Polémica en el bardo. Polémica en el bardo. Sobre cómo vivir y no morir en el intento. Liberemos la semilla. Semillas libres. ¡Vamos a sembrar! Vas a vivir la vida. paisana, pa' que bailen con ganas. ¡Ay! Cambalache, la vida es un cambalache.